Alejandro Alonso, ¿qué pasaba en el Congreso? Vamos a ver, el Partido Popular, bueno, tiene mayoría para hacerlo, lo que no ha hecho es explicarlo, pero ha provocado un cambio radical en el Alto Guadiana. Hasta ahora, en base al Plan Especial del Alto Guadiana, cualquier agricultor que necesitaba una concesión de agua para su explotación, para regar sus viñas o cualquier cultivo, lo que hacía era solicitar de la administración esa concesión, y la administración de forma gratuita le daba una concesión para regar en base a este plan del Alto Guadiana, que estaba basado en una compra de derechos por parte de la administración, compra de derechos que se destinaba en un porcentaje, el 70%, a la recuperación del acuífero, porque estamos hablando de un acuífero sobreexplotado y es un plan medioambiental, y el 30% constituía un banco de derechos que permitía o bien regularizar situaciones o bien simple y llanamente atender solicitudes de personas que querían utilizar estos recursos. Ahora el Partido Popular ha vaciado de contenido el plan, ha dejado sin presupuesto, no va a comprar ni derechos ni fincas que los tengan, no va a hacer ningún plan de reforestación, ha incrementado las multas para generar un poco más de inquietud en la zona, y por último lo que ha abierto es la posibilidad de intercambio de derechos entre particulares, lanzando un mensaje clarísimo: ten cuidado que la multa es alta, si quieres derechos ves a casa de quien los tenga, que al precio que le dé la gana, es decir, abre la puerta a la especulación, te podrán vender los derechos. Este es un cambio radical, yo digo que es muy negativo para la región, muy negativo para el acuífero, muy negativo para los agricultores, y al menos necesitaría una explicación. Yo intervine en el Congreso defendiendo el plan actual, reconociendo efectivamente que el plan pues debía haber ido más rápido, en eso estoy de acuerdo, que fue, aunque tuvo muchas dificultades para comenzar, pero hombre, hacer esto un poco a traición sin que nadie se entere de sus consecuencias, yo creo que es grave. Ya, Alejandro Alonso, pero es que no hay dinero. ¿Hay alguna otra fórmula? Porque la administración no tiene dinero para comprar esos derechos, entonces lo cede, bueno, lo deja a los particulares. La administración tiene derecho para lo que quiere. Por ejemplo, en estos presupuestos generales del Estado de este año, bueno, que ahora estamos preparando las enmiendas, pues el gobierno pues ha destinado 144 millones de euros, 144 millones de euros en este año, 160 al que viene, para la construcción de un almacenamiento de residuos nucleares en un municipio de la región. Es decir, que para lo que ellos es una prioridad, en este caso el almacenamiento de residuos nucleares, sí hay dinero. Para otras cosas no, para el Alto Guadiana no. Bueno, pues es esto lo que yo digo que merece una explicación. Ya, pero es que da la sensación que nunca hay para el Alto Guadiana, porque venimos desde la promesa de los 3.000 millones para el Plan Especial del Alto Guadiana, todavía no ha llegado, no llegaron esos dineros, como bueno, dicen aquí en La Mancha. Parte, llegó una parte, sí, se hicieron varios concursos de adquisición de derechos, se compraron derechos en la zona, se compraron fincas en el entorno de los espacios naturales más emblemáticos, Tablas de Daimiel y Lagunas de Ruidera, se iniciaron planes de reforestación, sí se tomaron medidas. Yo no, quizás no en la cuantía que se dijo y que todo el mundo esperaba, pero de que el plan fuera lento y con dificultades a que no haya plan del Alto Guadiana, hay una diferencia muy, muy notable, que es la que se ha producido en este momento. Alejandro Alonso, ¿qué pasa ahora entonces con todos esos regantes que tienen presentada en la Confederación la solicitud de regularización y que se les dijo que se les regularizaría y que están pendientes algunos solo de la firma? ¿Qué va a pasar ahora entonces con este cambio? Pues hombre, yo creo que hay una situación muy complicada, porque por los datos que yo tengo, debe haber en torno a 4.500 solicitudes de agricultores que honestamente solicitaron estos derechos, solicitudes que según mi información tienen informe favorable del consorcio que se creó para la gestión del Alto Guadiana, y que ahora pues no sabemos lo que van a hacer con ellas. Yo creo que vuelvo a repetir, los gestores actuales del gobierno del Partido Popular, tanto en la Confederación como en Madrid, pues tienen que dar una explicación y deberían darla cuanto antes. Luego hay en torno a otras 2.000 explotaciones de titulares de explotaciones prioritarias que también tenían un derecho preferente, y luego ahí, quiero decir que son muchos miles de ciudadanos que esperan una decisión sobre una promesa, sobre una iniciativa que está vigente. Es decir, que el Partido Popular no ha derogado el plan, lo ha derogado de hecho, o sea, ha eliminado el presupuesto, ha cambiado la situación, pero claro, tiene que decir qué va a hacer en la zona, en el doble sentido, en relación a asignar estos derechos a gente que tiene la sana expectativa de poder regar sus explotaciones para ser competitivos, y también dar ese mensaje de tranquilidad a las personas que tienen interés en que los espacios naturales que están en el Alto Guadiana pues se sigan conservando y que se siga recuperando el acuífero. Uh-huh. Alejandro Alonso, desde el 95 aproximadamente, aquella gravísima sequía del 95 que hizo pinchar más el acuífero y que provocó pues la situación alegal de algunas extracciones, desde entonces hasta hoy, esos agricultores viven de promesas y de amenaza de ver un inspector que llegue a sus tierras. ¿Usted pone sobre la mesa alguna alternativa a lo que el Partido Popular ha puesto en el Congreso? Yo creo sinceramente que el plan actual, el plan de la Alto Guadiana como estaba concebido, era un buen plan, reconocido por todo el mundo, en Castilla-La Mancha y fuera. Uh-huh. Y que estaba dando sus frutos. Y que permitía una distribución justa de los recursos, que son escasos, hídricos, en el Alto Guadiana. Un sistema público en el que la administración vaya adquiriendo derechos de propietarios que no quieren utilizarlos, para poderlos destinar al regularizar situaciones y a recuperar el acuífero, es una buena medida, complementada con otras como pues los sistemas de reforestación o bien los de adquisiciones de fincas por parte de la administración para que pueda destinarse esas explotaciones a cultivos leñosos que no se rieguen. Ese era un buen camino. Era un buen camino y estaba dando sus frutos. El acuífero se ha recuperado en estos años. Las cifras hidrogeológicas lo demuestran. Y por eso no entendemos cómo el Partido Popular pues ha introducido este corte tan drástico sobre un programa que, vuelvo a repetir, yo creo que iba dando sus frutos y que estaba bien diseñado, tenía consenso social. Y también diría una cosa, en este ánimo de hacer preguntas, a ver si alguien me las contesta. ¿Con quién se han puesto de acuerdo para introducir este cambio tan radical? Porque el plan del Alto Guadiana tenía consenso social, político y entre agricultores y ecologistas. Ahora se han puesto de acuerdo con alguien para hacer esto. ¿Están de acuerdo con quién? Salvo con algún gran propietario de finca que pretenda vender los derechos, no creo que se hayan podido poner de acuerdo con nadie. Y hombre, yo creo que esto es lo que creo sinceramente que merece una reflexión, merece una explicación y yo creo que también un cambio de orientación. Yo creo que el Partido Popular en este tema está equivocado y es más, me temo que va a generar conflicto y conflicto grande en la zona. Uh-huh. Alejandro Alonso, pero claro, ahora con esta aprobación, según usted, el Plan Especial del Alto Guadiana se queda sin contenido con lo que pretende el Partido Popular. Pero con la crisis económica y con la falta de dinero, el Plan Especial del Alto Guadiana, por muy bueno que sea, también se queda sin contenido porque sin cuartos no hay plan. Bueno, hombre, es que claro, es que las políticas necesitan financiación y el Ministerio de Agricultura en este momento tiene un presupuesto de casi 10.000 millones de euros. Pues dentro de los 10.000 millones de euros que tiene de presupuesto el Ministerio de Agricultura, pues bien podrían destinarse unos cuantos millones de euros, no sé qué cifra, pero quiero decir que de cero a 3.000, pues hay un horizonte entre medias, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente sí hay dinero y debería de haber dinero en el presupuesto. Nosotros hemos presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado, que van a tramitarse en la próxima semana, donde planteamos mantener las dotaciones del Plan Especial del Alto Guadiana, reconociendo que no son épocas de vacas gordas, son épocas de dificultad y por tanto habría que intentar hacer más con menos y priorizar las actuaciones, pero mantener esta línea de adquisición pública de derechos para poder distribuirlos posteriormente me parece que es un tema justo y que podría hacerse. Por otra parte, le habíamos planteado al Partido Popular por qué no establecía, y eso lo hicimos en una enmienda que se rechazó, el derecho de tanteo por parte de las administraciones con el fin de limitar la especulación, es decir, oiga, tenga usted cuidado que la administración va a poder entrar en ese mercado, va a entrar quiero decir que hay fórmulas que deberían intentarse y no dejar exclusivamente este camino abierto de la especulación, que es la única vía que han dejado abierta en este momento. Ya, lo que pasa es que, sin señalar a nadie, ya llevamos muchos años, bueno, muchos, por lo menos 5 años, que ese dinero no se ve, gobierne quien gobierne. El caso es que el que tiene su pozo ahí pendiente de regularización, le da igual que haya elecciones que no, siempre se queda igual de mal. Sí, yo entiendo, nosotros recibimos, en el Partido Socialista recibimos críticas muy duras, muy fuertes, por la lentitud, claro. Pero lo que no puedo entender es que ante críticas tan duras entonces, porque íbamos despacio, el silencio actual, ya. Cuando han enterrado el plan. Quiero decir que, bueno, yo asumo los errores que cometimos, pero, bueno, los que gobiernan en este momento ahora tendrán que asumir las decisiones que toman. No vale de todo con echarle la culpa al que estuvo hace unos años, ¿no? Así es. Alejandro Alonso, y ya para terminar, porque me come el tiempo, me encantaría seguir con este asunto, sobre todo por nuestros oyentes, pero se ha puesto en tela de juicio la manera de trabajar y de aplicar el plan del Alto Guadiana. Se hablaba de que aquí se vendían derechos de agua secos, que no, que era papel solamente, lo han dicho alguna organización ecologista. ¿Hay alguna explicación ante ello? Porque es que la Confederación no ha dicho ni pío. Pues mal hace la Confederación no contestando estas informaciones. Una organización ecologista, que bueno, aquí los ecologistas también tienen posiciones en algunos casos pues muy duras, muy un poco fundamentalistas. Quiero decir que el plan del Alto Guadiana, la ventaja que tenía es que mantenía un equilibrio entre lo ambiental y lo productivo, ¿no? Pero bueno, alguna organización ecologista, vamos a la pregunta, ha sacado un informe en el que realiza algunas valoraciones, y en este caso concreto alguna denuncia, en el sentido de que se han hecho operaciones de papel, y bueno, yo lo he dicho en público, yo lo que le recomiendo a esa organización ecologista es que si conoce con nombres y apellidos alguna operación concreta, que es fraudulenta, que es ilegal, que lo ponga en conocimiento de los tribunales. Es decir, que esto no se puede dejar ahí en la nebulosa. Nosotros estamos en la confianza de que todo ese tipo de operaciones de compra de derechos que ha hecho la administración se han hecho de forma legal. Si ha habido alguna ilegalidad que alguien ha cometido, que se conozca cuanto antes. Pero serán casos concretos, situaciones excepcionales, que lo que requiere no es una denuncia innominada, que se le ponga nombres y apellidos por parte de esta organización, y que no vayan al conjunto del programa, que vuelvo a repetir, yo creo que era un programa positivo.